Bienvenido al 15º episodio del podcast de Comic Verso. Mi nombre es Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? Supe que va a tener un fin de semana importante esta semana que viene. Pues no sé si es importante, pero bastante interesante y agitado. Por acá se celebrará una convención de cómics, es la Mole, que es tal vez el evento más longevo y duradero que hay por acá en nuestro país. Esta va a ser la edición número 38. Y en las últimas dos, tres emisiones volvieron a empezar a traer invitados internacionales. La idea es dejar que siga creciendo un poquito los cómics, que me han pasado a segundo término en estos eventos. Y entre los invitados de este año vienen Larry Hama, Humphrey Fogel y Alan Grant, por ejemplo, además del colorista de Jim Lee, que es Alex Sinclair. ¿Ya? Y pues el próximo fin de semana estaré fungiendo como traductor para Alan Grant durante los tres días del evento. Entonces pues sí, va a ser un fin de semana interesante y bastante atareado. Bueno, ahora que va a tener la posibilidad de conversar con Alan Grant, dile que alguna vez cuando yo era joven le escribí unos correos electrónicos y me puse a discutir sobre el anarquismo con él. Ajá. Y dile que en realidad debería haberme limitado a hablar de Batman. Sí, el señor tiene unas ideas políticas bastante extrañas. Yo recuerdo hace algunas semanas me encontré un video con una entrevista que le hicieron para un noticiero de televisión. ¿Ya? Donde hablaba del fascismo y de cómo le encontraba curioso que muchas cosas que ellos habían hecho a manera de chiste en las páginas de George Red se están cometiendo en realidad, ¿no? La clase de prohibiciones que se encontraban en las ciudades, que aparte no solo es en Inglaterra, que era donde él estaba hablando, hablaba de la prohibición del tabaquismo, por ejemplo. Y que ellos lo habían hecho a manera de chiste, se convirtió en la realidad. Y al final de la entrevista le preguntan así directamente si él considera que el gobierno británico es fascista. Y dice, si nos apegamos a la definición de la palabra, sí, es un gobierno fascista porque limita los derechos de sus ciudadanos. Entonces sí creo que tiene unas ideas políticas bastante extrañas. Y pues ya veremos qué sale desde este fin de semana, que tendré oportunidad de conocerlo a fondo. Bueno, es bastante afable, por lo menos el recuerdo que tengo yo cuando vino a Chile fue hace 12 años, el año 2000, y fuimos con unos amigos a un centro cultural que se llama la Estación Mapocho, que originalmente era una estación de trenes que había acá en Santiago, y nos pusimos a la fila para que nos firmara revistas de Batman. Entonces llegamos, conversamos un poquito con él, nos tomamos fotos, nos firmó algunas revistas y por supuesto, como había una fila larga, nos paramos y nos pusimos de nuevo al final de la fila y esperamos otro rato más hasta llegar adelante y firmar más revistas. Y así lo hicimos dos o tres veces. Y en la tercera nos dice algo así como, me parece que a ustedes lo he visto antes. Pero siempre con una sonrisa y con la amabilidad de todo el momento. Yo me acuerdo que en esa época también, por supuesto que él era promocionado como escritor de Batman, así que llegaron unos niños con revistas de Batman solamente. Y llegó uno con una revista de Chuck Dixon y yo tuve el desatino de decirle que esas revistas no eran de Alan Grant, que tenía que llevarle una de Alan Grant. Y por supuesto que el niño solamente quería que le firmaran su cómic de Batman. Pero bueno, sí, hace tiempo. Sí, no, por acá me ha tocado ver anécdotas similares con artistas nacionales. Y no recuerdo quién, alguna vez incluso me dijo que después de que le dijo a alguien, es que ese no lo dibujé yo, vio la cara de desencanto del niño y se sintió mal. El niño se fue así como queriendo llorar y o sea, no sé quién es, vente, te lo firmo, pero sí creo que es algo curioso, ¿no? Digo, aquí nos ha tocado en los eventos, vino por ahí Jeff Trimpe y todo el mundo le lleva cómics de Wolverine recientes, cuando pues él lo dibujó solamente en su primera aparición, ¿no? Si no me acuerdo, fue la única vez que dibujó una historia donde aparecía y sin embargo, como se le promociona como el co-creador de Wolverine, todo el mundo quiere que le firme cómics de Wolverine. Claro. Bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad para hacer un par de fe de rata. Recibimos algunos correos en la semana a propósito de que nos demoramos en publicar el episodio 14. Y uno de ellos nos decían que estaban contentos con que hubiésemos decidido incluir música en el podcast, lo cual la verdad es que estará en revisión porque resulta bastante trabajoso agregar la música, pero también se quejaban de que había un perro que se escuchaba de fondo ladrando y lamentablemente no estoy en un estudio de grabación, por lo tanto el sonido ambiente se filtra a pesar de que no es lo que uno quiere, así que me disculpo por esos sonidos de fondo que se escuchan, pero por lo menos no está John, así que no se escuchan aviones de fondo cuando estamos grabando. Y ruido de cocina, no olvidemos que siempre estaba alguien cocinando cuando estábamos hablando con John. Sí, los sobrinos por ahí, se vuelta. Yo tengo la ventaja de vivir en un quinto piso, entonces el sonido ambiente sí es mínimo a esta altura. Ya, y otro fue que a propósito de que cuando íbamos a comentar la elección de Frank Grillo como actor de la película de Captain America en el episodio anterior, yo empecé a hacer un comentario a propósito de Triple H y me distraje cuando tú me preguntaste que por qué estaba viendo Blade Trinity nuevamente. Ajá. Y bueno, el punto del comentario que traté de aclararlo en las notas del episodio es que es más fácil que un buen actor hacerlo lucir imponente con trucos de cámara o hacerlo entrenar para que gane un poco de músculo que poner a un luchador a tratar de que actúe bien, porque los únicos que tienen físico de superhéroe son los luchadores de la lucha libre, y la verdad es que creo que de su gran cantidad de apariciones en el cine, el único que tiene apariciones más rescatables es La Roca, que es el que tiene más carisma y histrionismo. Sí, bueno, suele pasar que nos desviemos de los temas, ¿no? Entonces no es tan extraño que yo creo que esa clase de distracción. Y el último es que hace varios podcasts atrás estaba comentando una novela gráfica que se llama Infinite Kung Fu, y nos pusimos a hablar de un actor que es Jim Kelly, que aparece en Enter the Dragon con Bruce Lee, y tú me dijiste que era Lee Van Cleef y después quedamos en que era Fred Williamson, tal vez. Sí. Resulta que Fred Williamson es el actor que aparece en Dusk Till Dawn y que hizo varias películas de Blaxploitation, pero el actor que yo mencioné, que es de Ninja Americano, no es Fred Williamson, es uno que se llama Steve James, que murió hace algún tiempo atrás, que actuaba con Michael Dadico. Y esos son los errores o la fe de ratas que recuerdo en estos momentos. ¿Qué te parece si pasamos? Si alguien más sabe que nos conocen otra cosa, pues háganoslo saber. No estamos más allá de reconocer nuestros errores, aunque sean pocos. Okay, ¿qué te parece si pasamos a la noticia, Alberto? Me parece bien. ¿Con qué quieres empezar? Creo que la gran notición de la semana fue el anuncio de la partida de Karen Berger de Vértigo y de DC Comics. Pues sí, creo que esto se liga a algo que hemos comentado en las últimas semanas, ¿no? Si alguien tiene dudas acerca de que Vértigo va a desaparecer, o al menos ya no será lo que crecimos viendo como este sello dedicado a cómics de autor o dirigidos a un público maduro, creo que esta es la última piedrita en el ataúd de este sello. Karen Berger es una editora que para muchos ella es Vértigo, entonces me parece que sí es, como mencionas, tal vez la nota más importante de la semana, y creo que es lo que viene a poner punto final a las discusiones sobre si Vértigo tiene futuro o no. Sí, creo que los comentarios que aplican son los mismos que hicimos a propósito de Hellblazer y el giro que le está dando DC a la forma de hacer negocio, que está orientado, tratando de que no hacerlo escuchar de nuevo el podcast anterior, está orientado a producir dinero lo más rápido posible, y la forma en la que lo hace es vendiendo revistas periódicas, revistas mensualmente, no a través del sistema de venta de tomos en librería. Así que me parece que las limitaciones por las que estaba pasando Vértigo probablemente explican la salida de Karen Berger, que al parecer se trata de una renuncia de ella. Y bueno, queda en el aire un poco, aunque yo creo que se va a concretar, el proyecto de los 25 años de Sandman y los 20 años del sello Vértigo, que se iban a celebrar el 2013 con la nueva miniserie de Sandman por Neil Gaiman y J.H. Williams, porque Karen Berger se va en marzo y esta revista va a aparecer hacia fines del próximo año, así que es una lástima, realmente una de las personas talentosas, pero dentro del giro que está dando la empresa hay menos oportunidades para que ella haga su trabajo. Sí, me imagino que su renuncia tiene que ver justamente con los anuncios en semanas anteriores de lo que estaba pasando en Vértigo, y no creo que sea una sorpresa para nadie. Y con eso solamente habrá que ver qué pasa con este par de proyectos. No, me imagino que ya había contratos firmados, entonces no creo que vaya a haber mayor problema para que se publiquen. Pero si realmente la salida se dio bajo estas circunstancias, o sobre todo tomando en cuenta que aparentemente fue una renuncia, no me extrañaría que este trabajo nuevo de Sandman que van a hacer Williams y Gaiman pudiese ser lo último que Gaiman hiciera para DC, ¿no? No me parece que fuera una idea descabellada. sí, en general ya era bastante que Gaiman volviera, y seguramente lo hizo gracias a Karen Berger. Si quedaba alguien que pudiese ser una cara respetable de DC frente a los numerosos artistas con los que ha tenido problemas la empresa, es justamente ella. Y creo que con esto pierden cualquier posibilidad de reincorporar a varios talentos que han perdido con el paso del tiempo. Así que, pero tampoco es el interés de la empresa ese tipo de proyectos o ese tipo de autores, sino que, como lo decíamos, vender más revistas mensualmente. Sí, es, digo, no, eso fue algo que no sorprende, ¿no? Era algo que se veía venir, y pues no hay otra más que ver qué pasa con Karen Berger, si va a seguir trabajando en el medio, si se va a seguir con algún otro sello editorial, o si piensa de plano retirarse completamente de lo que tenga que ver con cómics. Entonces, pues en DC se confirma lo que tenemos meses sabiendo, ¿no? Que lo importante para ellos es el aquí y ahora, y que no existe una planeación de largo plazo, y que para ellos el interés es en manejarse como un negocio y no como alguien que se dedica a producir historias. Triste, pero cierto. Así es. Bueno, y un poco como comentario sobre lo mismo, tuvimos un lanzamiento, un anuncio de lanzamiento que no comentamos mucho, y la verdad es que no da para comentar en demasía, que fueron las revistas de Vibe y Katana que iba a sacar DC en marzo. No, perdón, en febrero. Sí, bueno, pues ¿qué quieres comentar? Pues es como, si lo empiezas a comentar, nos vamos otra vez a clavar, porque va a ser como cuando comentamos el lanzamiento, creo que no lo hicimos en el podcast, solamente en el blog, del Before Watchmen de Moloch, y empezamos a especular sobre qué otras cosas irrelevantes podían agregar. Creo que así se siente el que anuncien series de Vibe y de Katana, ¿no? Sí, lo más triste es que teníamos razón. Sí, nos falta el one shot de Bubastis nomás, porque ya anunciaron el one shot de Dollar Bill, que Dollar Bill está diseñado básicamente como chiste dentro de Watchmen. Sí. Y quedé para, o sea, no da para hacer un one shot, pero que decían hacerlo, wow. Bueno, mira, tal vez tú deberías verlo como algo que te debiera dar esperanzas. Sí. Sí, piénsalo, si hay series de Vibe y de Katana, en cualquier momento puede aparecer un especial en el que traigan de vuelta a Mike Baron para que escriba un especial de Chunk, por ejemplo, y eso podría abrir las puertas al regreso de Wally West. Yo creo que lo dices muy bien, si hasta Chunk tiene más oportunidades de regresar al universo DC que Wally West. Yo creo que primero vamos a tener una serie regular del Clipper con Mason Trollbridge que Wally West en el universo ese. Ah, al menos mientras John Jones sigue ahí. Y otra de las noticias que se supo hace poco fue, por un lado, que una de las peores series del lanzamiento, Green Arrow, va a recibir un nuevo guionista, que es Jeff Lemire, con un nuevo dibujante que es Andrea Sorrentino, que venía trabajando en la serie Eye Vampire. Es un artista italiano que a mí me gusta bastante, tiene un estilo muy oscuro, y Lemire ofrece habla de la idea de reeditar un poco lo que hizo Denny O'Neill con Question en la década de los 80, que es una revista que a mí me gusta muchísimo, pero la verdad es que una referencia bastante oscura para la mayoría de los lectores actuales. De hecho, DC publicó hace poco en 6 recopilatorios la totalidad de la etapa de Denny O'Neill con Dennis Cowan en el personaje, y poquitos meses después anunció que iba a descontinuar la publicación de los recopilatorios. Es decir, no fueron un éxito de venta. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con el Suicide Squad de John Ostrander, que anunciaron que iban a recopilar toda la etapa, sacaron el primer tomo y no sacaron ninguno más. Así que, de todas maneras, si no conocen la revista y la encuentran por ahí, yo les recomiendo que la busquen, y parece que hay algún asomo de esperanza de que puedan recuperar las ventas de ese título y aprovechar el éxito que está teniendo la serie de Arrow, que no nos impresionó el episodio piloto, a nosotros por lo menos. Sí, no, me imagino que esa es parte de la intención de poner un nuevo equipo creativo a cargo de la serie, ¿no? Como mencionas, el arte de Sorrentino es bastante atractivo, es un estilo oscuro que tal vez no sea lo que uno se imagina para un título de superhéroes, pero me parece que es bastante agradable a la vista y puede funcionar, sobre todo porque le ayudará a dar un toque poquito de realismo respecto a lo que veníamos viendo anteriormente en el título, y traer a Lemire, que está convertido en uno de los 2 o 3 escritores que tiene la editorial que realmente merecen ese título, y pues, me imagino que es eso, ¿no? Pensar en que tal vez gente que esté viendo la serie de televisión y la está disfrutando quiere ver qué hay en los cómics y decidieron que no querían que vieran el mediocre producto que estaban lanzando. Entonces, habrá que ver qué tanto levanta la serie, aunque yo realmente no tengo demasiadas esperanzas, sobre todo porque sabemos que en DC no se planea nada a largo plazo. Entonces, me imagino que es una solución temporal y solamente hasta que Lemire tenga cosas mejores que hacer. Sí, bueno, yo creo que esto demuestra la voluntad de la empresa de mantener viva la serie, lo cual es bueno para los fans de Green Arrow. Por más que estén sufriendo y tal vez incluso disfrutando la serie anterior, uno nunca debe anticiparse ese tipo de cosas. DC, con el éxito de Arrow y la idea de acercar un poco la serie con la serie de televisión, va a mantener la serie viva por el tiempo que le parezca conveniente, a ver si puede capitalizar esa audiencia con lectores del cómic. Yo creo que es más probable que los lectores del cómic digital sean parte de la audiencia de la serie. Y hay que ver, yo creo que tiene alguna posibilidad, porque hay que recordar que la mejor época de Green Arrow que yo conozco, por lo menos, es la de Mike Grell, que tenía alguna cercanía artística y estilística con el Question de Denny O'Neill, que si bien el Question de Denny O'Neill era más filosófico y mezclaba un poco de filosofía zen con artes marciales, con etcétera, había también bastante de eso en el Green Arrow de Mike Grell, posterior a la miniserie Prestige de los Longbow Hunters. Incluso al punto en que hubo algunos anuales en los que hubo crossover entre los dos personajes. Así que puede que resulte la idea de Lemire, por lo menos, que sea una lectura atractiva. Así que bien por DC, aunque hay que esperar hasta el número 17 de la revista. Y otro anuncio de un tanto parecido, aunque me preocupó más, fue que a partir del número 2 de Justice League of America va a haber complementos de uno de mis personajes favoritos, el detective marciano, Martian Manhunter. Pero la noticia es un poquito agria, porque va a ser coescrita por Geoff Johns y Matt King. Que eso es como poner a Michael Bay con David Fincher a codirigir una película. Más o menos. El dibujo es de Scott Clark, que es uno de los dibujantes que detesto. Hay mucha gente que le gusta, pero a mí esa mezcla de medios que hace con muchísimo trabajo digital de fondo, me parece que utiliza... me perdonarán que no tenga idea de esto, pero sé que los arquitectos utilizan un programa que se llama AutoCAD para crear... modelo en 3D de fondo. Imagino que habrá algún programa más moderno o similar que utiliza Scott Clark para crear los fondos de sus cómics, y mezcla dibujos con estos gráficos 3D, y la verdad es que para mí es un desastre, pero hay gente que imagino que le gustará. Aparte de que lo encuentro horrible, creo que también hay un tema generacional ahí del apego que uno tiene por técnicas más clásicas, así que puede que haya gente que esté más acostumbrado a ese tipo de trabajos que lo disfrute más. Sí, yo creo que más que las técnicas, uno tiene que ver con el efecto final, ¿no? Porque el problema con esto es que es bastante obvio la forma en la que está haciendo los fondos, y tal vez eso sea lo que choca un poquito a la vista. A mí no me molesta el arte de Clark cuando dibuja, pero sí me brinco un poquito el resultado final de cuando empieza a hacer esta mezcolanza de efectos. Porque digo, si hablamos de arte digital, digo, uno de los secretos mejor guardados, mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, me imagino que todo el mundo debe ubicar a Brian Boland, por lo menos por sus portadas, y Brian Boland tiene como 15 años que no dibuja a lápiz, él todo su trabajo lo hace ya de manera digital, y sin embargo el arte sigue viéndose tan limpio y claro como siempre. Sí, de hecho, pueden ingresar a la página web de Brian Boland y tiene unos tutoriales que dejó medio abandonados, donde muestra la forma bastante obsesivo compulsiva en la que utiliza Photoshop para dibujar en un estilo que es prácticamente indistinguible de lo que hacía con las técnicas clásicas hace 20, 25 años en obras como The Killing Joke. Sí, el resultado es exactamente igual, incluso puede que se vea más limpio el trazo, ¿no? Pero no da señas de verse como como trabajo digital, sino que su arte sigue siendo suyo y a fin de cuentas es lo que importa, ¿no? El resultado, que cada quien utilice las técnicas que le acomoden o le faciliten su trabajo, pero el resultado es lo que sería lo importante. Sí. ¿Tiene algo más que agregar de este grupo de noticias, no? Nada más, ahora que mencionabas la miniserie Prestige de Lone Wolf Hunters de Rinaru, pues nada más por ahí también se filtró que estaban haciendo audiciones para integrar el personaje de Shadow, que apareció presente en aquella miniserie para incluirlo en el elenco de Arrow. La verdad no veo cómo piensan meterlo. Imagino que empezamos a ver cosas sobre el tiempo perdido en la isla. Pero sí, lo que pasa es que al estilo Lost van mezclando el presente con el pasado, porque he visto hasta el capítulo 4. Entonces siguen contando cosas que le pasaron a Green Arrow en la isla, donde por ejemplo conoció a Ryu de Street Fighter, que es el que le enseñó a utilizar el arco y la flecha. Okay. Para que la referencia sea muy oscura, me refiero al actor que interpretó a Ryu en la excelente película Street Fighter de Jean-Claude Van Damme. Él es el mismo actor que interpreta a este colega náufrago que le enseña artes marciales en la isla, donde también conoció a Deathstroke. Así que, y también se supo que a Deathstroke lo va a interpretar el actor que aparece en Spartacus Blood and Sand como el otro gladiador del... No puedo recordar el nombre ni del actor ni del personaje. No sé si tú has visto esa serie. No, Spartacus no. La verdad no me ha llamado mucho la atención, entonces no le he entrado. Ok, bueno, Spartacus es sangre y sexo, así que por eso le va tan bien a la serie. Sí, bueno, pero Game of Thrones también, y Game of Thrones sí tiene una historia detrás de... Bueno, esto tiene a Lucy Lawless. El otro tiene a Lena Headey. Me quedo con Lucy Lawless. ¿Eso es tu fetichismo porque eras fan de China? No veía China, de hecho. ¿No? No. Okay. Alguna vez me tropecé con la serie por ahí, vi uno que otro capítulo, pero no seguí la serie. No, me gustó más cuando la vi en Battlestar Galactica y en Spartacus la vi en la primera temporada, donde era una ninfómana que se aprovechaba de sus gladiadores. Okay. No, se siente raro ver a Lucy Lawless en un proyecto que no tenga involucrados a los hermanos Raimi, además. Sí, puede ser, pero ya bastante tiempo después de esa época de Lucy Lawless en que siguió trabajando. Sí, bueno, pasando a otras noticias, del lado de Marvel, ¿no? Por ahí teníamos tenés unos reportes de ventas, ¿no? Acerca de cómo le está yendo a los lanzamientos de Marvel Now. Sí, ya mira, aquí encontré la información. Manu Bennett se llama el actor y el personaje era Crixus, que era el rival de... y después mano derecha de Spartacus en la serie. Okay. Sí, de las ventas de noviembre, lo que me llamó la atención, porque todavía no aparece el reporte definitivo, es que el reporte inicial que entregó Diamond indica que hay un claro dominio de las ventas de parte de Marvel, que supera por alrededor de casi un 10% de porcentaje del mercado DC, y logra ubicar 8 de sus títulos dentro del top 10. Lo que es llamativo es que 6 de esas revistas se encuentran entre lo que vende Batman y lo que vende Justice League. Batman está en el lugar número 2 y Justice League en el lugar número 9. Así que podemos deducir que 6 de las revistas de Marvel Now debutaron con ventas que están entre las 120.000 y 150.000 copias aproximadamente. Lo cual es bastante bueno, aunque no sé si tan espectacular. Muy parecido a lo que logró hacer DC con varias de las series que lanzó en su famoso relanzamiento. Y estas series son Captain America, Deadpool, que me sorprende que Deadpool haya conseguido tantas ventas, Indestructible Hulk. Deadpool es muy popular, pero es moderadamente exitoso. Tenía una serie que vendía alrededor de 30-35 mil copias mensuales, y aquí está debutando el número 1 con aproximadamente probablemente 145 mil a 150 mil copias. Así que es una gran diferencia entre un éxito regular o de la medianía de la tabla comparado con una revista que está dentro del top 10. Luego de Indestructible Hulk viene, que es la de Mark Waid con Lenny Liu, Iron Man, los Fantastic Four de Fraction, y los Uncanny Avengers número 2, con lo cual la revista, que había partido con 300.000 ejemplares el primer número, para el segundo ya está bajando bastante. Sí, bueno, sabemos que generalmente la número 2 se da esto, muchas veces incluso por diseño, ¿no? Porque las órdenes son mucho menores, pero yo creo que la enorme ventaja que tiene Marvel Now respecto a lo que pasó con los nuevos 52 es la calidad de las series, ¿no? No sé si te ha pasado lo mismo, pero creo que en términos generales todo lo que ha aparecido bajo el Marvel Now son lecturas al menos buenas, ¿no? Van de buenas a muy buenas, y creo que eso puede ayudar a que el bajón de ventas no sea tan pronunciado como el que terminaron marcando la mayoría de los lanzamientos de los nuevos 52, que todos lanzaron muy fuerte y en cosa de dos o tres meses terminaron por perder a entre un 70 y 80% de los lectores. Entonces habrá que ver cómo va evolucionando esto mes a mes, pero creo que la diferencia es esa, ¿no? Que el trabajo aquí, esto parece haber sido lanzamientos planeados, a diferencia de lo que pasó con los nuevos 52. Bueno, hasta cierto punto yo he notado algo que en DC también se notó, para el que lo quiera notar. Cuando estaban a punto de lanzar las nuevas series, hubo varias series que empezaron a recibir dibujantes de emergencia, guiones en los que no pasaba nada, etcétera. Y en Marvel, al parecer, no tenían muy claro en qué momento iban a lanzar algunas series. Y muchas series han tenido varios números de relleno. Se nota mucho en el final de los Avengers de Bendis, donde pareciera que la última historia donde regresó cierto personaje muy famoso de la franquicia, lo agregó casi como porque le avisaron que tenía que escribir más revistas. Y también en los Fantastic Four de Jonathan Hickman, donde empezó en los últimos números a hacer unitario tras unitario tras unitario, pensando así como, ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Dónde termino esta cosa? Y seguía agregando historias que son entretenidas en sí, pero se nota que están pensadas casi sobre la marcha. Y en el lanzamiento, creo que una de las críticas que fueron más llamativas y que tuvo mayor cobertura de prensa fue la que hizo Todd McFarlane respecto al lanzamiento de DC, que él pensaba que era una buena idea hacer el relanzamiento, pero no hacerlo todo junto, sino que hacerlo en un periodo de 6 meses. Y esa es la técnica que ha aplicado Marvel, así que eso también le da mayor posibilidad de invertir en publicidad para cada lanzamiento y en atraer, en renovar el interés de los lectores, no en que los lectores vayan, se compren 52 revistas un mes y empiecen a cortar revistas de ese lote de historia mes a mes, que es algo que invariablemente le va a pasar a todo el mundo, porque es poca la gente que puede coleccionar 80 cómics de $3 mensualmente. Sí, es difícil que pueda seguir toda la línea, entonces eventualmente tendrá que haber recortes y ajustes en la línea, pero lo que me fue con la planeación era a que se planearon por lo menos las historias para arrancar cada serie, ¿no? Se ve un trabajo de planeación. Si mencionas los cierres de las series previo a esto, se dio el momento en el que seguramente sean, no, pues tienes que aguantar esto hasta tal mes porque es cuando pensamos reiniciar. Entonces sí, los últimos números de varias series parecían números de relleno, sobre todo en los casos de los escritores que tenían mayor ocupación, ¿no? Lo vimos también en el cierre de los títulos de Capitán América con Ed Brubaker, que de repente empezó a tener un coescritor y terminó por no ser el responsable en los últimos números. Lo vimos con los de Hickman, lo vimos con los de Bendis, que son tal vez los escritores que tienen más trabajo y era quienes les era más difícil tratar de coordinar lo que estaban haciendo para los nuevos lanzamientos. Pero a lo que me refiero a que en DC quedaba la sensación como de que las historias estaban improvisando. Sí. Y al menos en lo que va de Marvel Now, queda la impresión de que al menos el primer arco está planeado ya con una idea bastante definida de lo que quieren hacer. Y creo que aquí ayuda el que se haya permitido que los creativos escogieran qué títulos querían escribir, ¿no? Entonces, me parece que al menos los primeros meses vamos a tener lecturas bastante entretenidas e interesantes. Y ya será cosa de ver cómo responde el público en las ventas para ver si esta tendencia se mantiene y solo esperemos que Marvel no vaya a terminar dando bandazos y ajustes como DC cada 2 meses. No creo que sea el caso, porque DC en muchos casos parecía haber dicho, ok, vamos a hacer una serie de... A ver, hay un personaje que a mí siempre me gusta mencionar, Mad Dog. Vamos a hacer una serie de MacDog o del Agent Liberty, esa gran creación de Dan Jurgens, y la vas a escribir tú, fulanito de tal. ¿Tengo contrato de exclusividad? Sí, maldición. Así que no les queda otra. Entonces se ve en muchos casos, da esa impresión, por lo menos, probablemente no sea el sistema, pero da esa impresión de gente que recibe asignaciones que o no tiene ideas para la asignación o realmente no le interesa mucho el trabajo. Y en Marvel sí se ve que hay un cuidado, por lo menos en el aspecto inicial, una idea, un enfoque, todo un proyecto que recibió cierto apoyo. En Marvel también ha influido mucho este tema del ir perdiendo momentum de sus series, el tema de los dobles envíos, que es algo que hemos comentado con anterioridad, o doble shipping, como le dicen los norteamericanos, que es los estadounidenses, perdón, que esto que ha inventado el departamento de ventas, de decirle a una serie, a un escritor, este mes tienes que presentar dos guiones porque queremos publicar dos revistas, no sé, en septiembre, octubre, etcétera. Pasó, por ejemplo, con Iron Man, que durante 6-7 meses tuvo periodicidad quincenal. Y es algo de lo que se quejaba Jonathan Hickman en un podcast que hizo hace poco tiempo en World Balloon, me parece. No recuerdo bien, lo voy a ubicar y lo pongo en las notas del episodio. Donde le decía al locutor que no le daban suficiente tiempo para él planificar en qué momento tenía que entregar dos guiones en vez de uno. Entonces muchas veces se encontraba con que tenía que hacer doble del trabajo del que tenía planificado originalmente. Así que para efectos del relanzamiento, él, como tiene un contrato con Marvel que le exige publicar 36 revistas al año, le dijo: oye Marvel, ¿qué te parece si los Avengers es quincenal? Así tengo 24 revistas, y como mi otra serie va a ser mensual, son 12 revistas y en total son 36, y tan, no me puedes pedir doble revista ningún mes. Y Marvel, obviamente, con la idea de vender Avengers dos veces al mes, le dijo que bueno. Así que por ahí se revela un poco un tema en el que, si bien Marvel lo ha manejado mejor que DC, el de la exigencia del rédito económico, también está generando algunos problemas con sus equipos creativos. Por ejemplo, con el caso de Brubaker que tú mencionabas, de Captain America, ahí le pasó eso. Brubaker tenía poco tiempo por sus otros proyectos y Marvel le empezó a pedir más revistas y no tuvo tiempo para entregar la cantidad de guiones que le estaba exigiendo, y eso lo obligó a pedir un coescritor, que fue Colin Bond, y dejarle la revista a él. Y cuando se enteró del relanzamiento y que por lo tanto le iban a cancelar Captain America, Tom Brewer lo convenció de llegar él a cerrar su etapa en la serie en el número 19 de la colección, que finalmente fue el último. Así que se está dando también ese problema en Marvel, aunque, como tú bien dices, Marvel lo ha manejado bastante mejor. Sí, yo creo que aquí lo podemos poner de una manera muy simple, ¿no? No es lo mismo tener una línea dirigida por Dan Didio, o Geoff Johns y Jim Lee, que tener una línea dirigida por Tom Brevoort y Alec Axel Alonso. Y Bob Harras, no te olvides de Bob Harras. Bueno, era por su favor, no quería exagerar con qué tan mal lo estaban haciendo las cosas a nivel editorial. Okay. Luego me acusan de ser Marvel Zombie. Bueno, entonces debiera gustarte Bob Harra y los amigos que ha llevado a DC, como Tom DeFalco, Terry Cavanaugh. Wow. Esta es la clase de caso donde dices: ok, como fan de Marvel, agradezco que Bob Harra se los haya llevado a trabajar en otra parte. Y agradezco que Bob Harra se haya ido. Empezando por ahí. Ok, siguiendo con las noticias de cómics, se supo que finalmente Marvel va a publicar Age of Ultron, que es un cómic. Hace unos 3 o 4 meses estaba escuchando una de las tantas maratónicas sesiones de Brian Michael Bendis con John Siuntres, que se llaman The Bendis Tapes en el podcast de Siuntres, y le contaba justamente que Age of Ultron iba a salir en algún momento y que el dibujo corría a cargo de Brian Hitch, lo cual fue noticia en ese momento. Y un par de meses después apareció como noticia en Bleeding Cool, que se enteró Rich Johnston por otro medio, pero yo ya lo había escuchado en ese medio. Y ahora se anunció que finalmente Age of Ultron va a ser, apenas terminó Avengers vs. X-Men, se anunció que este iba a ser el próximo mega evento de la empresa, que van a ser 10 números, de los cuales Brian Hitch dibuja los primeros 5, y luego va a ser asistido por Brandon Peterson y Carlos Pacheco, que van a dibujar los números 6 y hasta el 10. Se publica entre marzo y junio del año 2003. Y a mí me llama la atención esta noticia, porque deduzco que aquí hubo una revista que originalmente estaba pensada como miniserie o tal vez como serie dentro de Avengers, y que por el tema de la histórica calma con la que dibuja Brian Hitch. Se atrasó año tras año tras año y finalmente Bendis se fue de los Avengers fueron relanzados. Se decidió expandir esta serie desde una historia de los Avengers hasta un evento de la editorial y decidieron además darle las gracias a Brian Hitch y contratar a gente para que termine la revista. Yo creo que originalmente, si lo hubiese preguntado a Bendis, Bendis habría esperado un par de años más a que Hitch hubiese terminado de dibujar la serie completa. Pero aquí Marvel decidió cortar por lo sano y contratar otros dibujantes, que son bastante buenos por supuesto, para que asistan y completen la historia. Me parece que aquí se da el caso de... No incluyen en la planeación los posibles retrasos que pueden tener algunos artistas, ¿no? En el caso de Brian Hitch, pues se sabe que es un artista que se tarda bastante en entregar sus páginas. Entonces tal vez aquí el problema fue no haber planeado de mejor manera la forma en la que iba a dedicarse a esta serie. Tal vez no se le dio el tiempo suficiente. Pero como mencionas, el tener a Brandon Peterson y Carlos Pacheco como dibujantes de relleno, creo que es un lujo que pocas editoriales se podrían dar, ¿no? Son dos artistas bastante experimentados y capaces, que además más cualquiera de ellos lo puede ser anunciado desde un principio como el artista regular en el proyecto y a nadie hubiera parecido que el proyecto perdiera prestigio por el artista. Entonces sí, lo que mencionas de haberlo convertido en evento, me parece que sí fue decisión hecha después del lanzamiento de Marvel Now, tal vez pensando en que no fuera a chocar demasiado con otras historias, en lugar de dejarla correr por su cuenta. Sí, pero la verdad es que eso no importa mucho más allá de lo que pueda afectar la historia que quería contar Bendy. Así que creo que será como una nota al pie de esto fue planificado de otra forma originalmente, pero si es bien ejecutado probablemente no se va a notar mucho. Marvel ya anunció que quiere hacer algunos unitarios especiales para acompañar la serie, un par de miniseries de tres partes. Es algo que luego de Fear Itself aprendieron que en el mercado actual no se está dando el fenómeno de que las miniseries paralelas e irrelevantes vendan tanto como la serie central. Generan atracción, pero no tanta como a ellos les gustaría, así que están evitando utilizar esa técnica. Es probable que, por ejemplo, las ventas de Fear Itself no hayan sido tan buenas como podrían haberlo sido debido a que había tantas miniseries paralelas que más de algún lector debe haber pensado: prefiero saltarme la historia antes que gastar dinero en tantas revistas. Así que eso es interesante respecto a esa historia, aunque habrá que esperar a que se lance. Ahora sí, es llamativo que acaba de terminar, todavía no se enfría el muerto y ya están anunciando en matrimonio prácticamente el nuevo proyecto. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que pues, sus proyectos son normalmente anuales y no creo que esto vaya a ser el evento de Marvel, porque por las fechas que se anuncian, eso termina justo antes del verano. Entonces más bien creo que va a ser así como evento intermedio antes de su evento anual acostumbrado. Bueno, ellos lo anunciaron como evento, así que hay que ver si van a lanzar algo más. Y también anunciaron otro mini evento pre-Marvel Now con algunas series que siguen vigentes como Extreme X-Men, no recuerdo cómo se llama, Astonishing X-Men, y otra serie más de los X-Men que no ha sido relanzada, que van a tener una historia en común. Sí, bueno, sería más bien pensando creo que en darle un poquito de seguimiento a estas series que no fueron parte de Marvel Now, ¿no? Entonces no me parece que sea tampoco algo tan relevante. No, es más para los fans de esas revistas en particular, que no tengo nada contra ellas, simplemente no las he leído, así que no sé cómo serán. Ya, terminando entonces con el tema de Marvel y DC, lo último que nos queda de las dos empresas es que se anunció que Dwayne Sierczynski deja Birds of Prey y Jim Subkavich se va a hacer cargo de la revista a partir del número 17. Jim Subkavich es el más conocido como Jim Sub, el escritor y creador de la serie Skull Kickers que publica Image. Y esto tiene alguna relevancia porque hace un tiempo corrió un rumor en Bleeding Cool Rich Johnston, que generalmente tiene razón, respecto de que DC había tenido tan buena experiencia con Death in the Family que había decidido crear un evento donde los villanos clásicos hacen su aparición en las revistas nuevas, como tener su propio Death in the Family para cada revista, así como fue el regreso del Joker a los New 52, tener por ejemplo, no sé, al Doctor Alquimia atacando a Flash, al Doctor Polaria atacando a Green Lantern y cosas por el estilo. y al parecer eso le molestó a algunos escritores, y uno de los que él había mencionado que le había molestado había sido justamente Dwayne Szczerzinski, que podría especularse que esa es la razón por la que deja la revista, podría ser alguna otra también, pero no deja de ser llamativo la coincidencia de nombres respecto de los rumores que publicó Rich Johnston en semanas consecutivas. Sí, puede ser. No sé, en el caso del cambio de escritor puede ser algo que ya lo vemos como que cada semana está checando a ver en dónde más va a haber cambios creativos en DC. En el caso de Szczerzinski, no me parece que sea una pérdida notable si tuvo que ver con molestia, porque no es un escritor que realmente se caracterice por la calidad de su trabajo, ¿no? Yo he leído varias cosas y no deja de... O sea, no es malo. Pero tampoco es bueno. Pero tampoco es un escritor que buscaría... ¿cuál es el nuevo proyecto de Dwayne Szczerzinski? No, la verdad es que no me llama mucho la atención. Sí, por ahí creo que la última nota que nos queda en tema de cómics son los anuncios que son para el Free Comic Book Day, ¿no? Con esta iniciativa de los Gold Sponsors. Ya. En donde DC, pues, básicamente no dijo nada, solamente revelaron que va a haber un título que usará el Superman Special Edition, que yo asumo que por las fechas tendrá algo que ver con la película próxima a lanzarse de Man of Steel. Y habrá que ver a qué se refiere con esto de los patrocinadores dorados, ¿no? Porque no dieron demasiada información. Marvel también anunció algunas cosas interesantes para esto, pero básicamente lo que hicieron fue como decir, espéralo porque vamos a hacer algo grande. Me parece que el anuncio un poquito más concreto que se dio respecto a estos títulos gratuitos fue el que hizo Image respecto a que tendrán un cómic de Walking Dead, el cual va a incluir una historia nueva escrita por Robert Kirkman con arte de Charlie Ladd y Cliff Bradburn, por lo que seguramente será de interés sobre todo para los fans longevos de la serie. Además de incluir algunas historias cortas que serán mayormente reimpresiones encargándose cada una de estas de alguno de los personajes de la serie. La parte del anuncio que es la que llama la atención fue que anunciaron que la historia principal, la de Kirkman y Yadlar, no piensan reimprimirla en ninguno de los tomos recopilatorios después, así es de que seguramente este número será material altamente buscado por los especuladores. Bueno, especuladores con un cómic gratis en la mano, creo que los lectores van a tener problemas para encontrar la revista. Por otro lado, lo que sí puede ser interesante es que sirva para que el gran número de lectores que ha ido ganando Walking Dead gracias a la serie de televisión puedan probar algún material adicional al que venga acompañando esa antología. Y bueno, Kirkman tiene como historial haber apoyado varios proyectos de colegas de él que han aparecido a través de Image, así que por ejemplo, cuando apareció Chu, él publicó dentro de The Walking Dead, no recuerdo si el cómic completo o parte del primer número de Chu de manera absolutamente gratuita para apoyar el lanzamiento de la historia, y ha hecho lo mismo con otras colecciones, así que es algo que siempre le ha preocupado a Kirkman. Ok, la última noticia que nos queda es que la semana, el día jueves, nos enteramos de que se cancela una serie de Image que se llama Creator Own Heroes, de Jimmy Palmiotti y Justin Gray, que es una antología de cómics de superhéroes de propiedad de los autores. Es un nombre bastante malo porque es autodescriptivo, es poco impactante, y la revista corría con ese título arriba y el título de la serie en particular del mes, por ejemplo Killswitch, para los últimos dos números. Para febrero se había anunciado el número 9, pero ya Palmiotti confirmó que se cancela con el número 8 la serie, afirmando que lamentablemente estaban perdiendo plata con cada número que publicaban y no era conveniente, a pesar de la gran cantidad de autores y destacados que habían logrado hacer participar del proyecto, como por ejemplo Darwin Cook. Sí, es una iniciativa que sonaba bastante atractiva y lamentablemente creo que se confirma que en estos momentos el mercado no es precisamente lo más amigable para los autores independientes, y pues una lástima, ¿no? Que se hace esta clase de proyectos, porque lo que hacen es limitar las opciones de muchos creativos, que son los que muchas veces terminan engrosando las filas de Roll for Hire en las editoriales grandes, y permite que las editoriales sigan dando bandazos con las historias, porque no, no hay una forma clara de plantarles competencia a la hora de buscar crear historias interesantes. Sí, a mí la verdad es que no me llamó mucho la atención, porque Palmiotti y Justin Gray son tipos que, para mi gusto, entregan proyectos bastante irregulares. Tienen cosas muy buenas como el All Star Western o la serie de Jonah Hex, que para efectos prácticos es la misma serie, y otras que son bastante mediocres o malas, como lo que han entregado con los Freedom Fighters y con algunas otras series que han escrito para DC. Entonces, como no sé bien qué esperar de ellos, si es lo bueno o lo malo, espero que a tener algunas opiniones antes de acercarme al material que ellos publican. Y en este caso, lamentablemente, la espera, que tal vez no sea solamente mi caso el que tenga estas características, sino que tal vez sea el de varias otras personas, la espera terminó matando a la revista. En la última entrega de ventas que se publicó, que es la de octubre, la revista no aparece en el top 300. Eso quiere decir que vendió menos de 5.000 copias. Y a esos niveles, una revista independiente no obtiene retorno. Hace poco apareció un artículo de Jim Sub, del que hablábamos recién, en el cual explica de qué manera ganan dinero los creadores independientes con los cómics independientes. Y explicaba que de un cómic de $3, la torta se la reparte un 70% aproximadamente, va la mitad para el distribuidor, que es Diamond, la otra mitad para la tienda que vende la revista, y el último tercio del dinero se gasta en lo que se lleva la editorial que publica la historia, que es la mitad de ese último tercio, y este último trozo de la torta, que son alrededor de 50 centavos, se va en los gastos de impresión de la revista, que se comen la mitad de esos 50 centavos, y los otros 25 es lo que se tiene que repartir todo el equipo creativo. Así que si tienen alrededor de 25 o tal vez menos centavos que se tienen que multiplicar, por ejemplo, por 10.000 copias, son $2.500 que se los tienen que repartir entre 3 a 4 personas, si tienen en cuenta que es escritor, dibujante, colorista, rotulista, a veces portadista. Entonces, una serie que vende en esas cantidades genera muy pocos ingresos para el equipo creativo y termina transformándose más en una carga económica para el equipo creativo antes que en una fuente de ingresos. Hay tipos que logran sacar dinero de eso, como lo hizo Kirkman, aunque Kirkman también pasó por un proceso en el que, cuando él estaba partiendo y tuvo su propia editorial, se endeudó de manera enorme hasta un punto en el que prácticamente él cuenta que pasó por un periodo muy malo en el cual estaba sumamente angustiado porque no sabía de qué manera pagar las deudas en las que incurrió para lograr publicar los cómics que quería publicar. O sea, a largo plazo le dio réditos porque actualmente se llenan los bolsillos con Walking Dead, lo cual es absolutamente correcto. Pero genera toda esta realidad de un montón de creadores que no logran tener ese nivel de éxito y que sufren mucho poniendo su material a disposición de los lectores. Sí, digo, el ejemplo perfecto de que estos cómics de autor no suelen usar negocios se da cuando vemos a creativos con ya un historial y una base de fans que también pasan problemas con esto, ¿no? Está el caso de Jonathan Hickman y Andrew Baker, que no le pueden dedicar tiempo completo a estos proyectos precisamente porque no podrían vivir solo de ello. Es la razón por la que tienen que alternar los proyectos que hacen para otras editoriales con el trabajo propio. Y sí es lamentable que el mercado no tenga las condiciones como para permitir que gente que realmente quiere contar historias lo pueda hacer de una manera constante y que les permita vivir de ello, ¿no? No sé, tal vez en algunos casos convendría que tal vez buscan alternativas como no lanzar series con números sueltos, sino irse directamente a armar novelas gráficas o los tomos completos, pensando en que la distribución tal vez se les facilitaría un poco. Por otro lado, el golpe de inversión tal vez sería un poquito más fuerte de inicio y no será la respuesta, pero sí me parece triste que el mercado de una industria que se supone que gira de las historias no esté preparado para dar soporte a la gente interesada en contarlas. Sí, definitivamente. Y como dice, se termina transformando en una especie de hobbit caro, porque hobbit caro, estoy rayado con el hobbit. Un hobby caro, porque en el fondo lo que tiene es un fenómeno en el cual el escritor financia la serie, le paga al artista y el artista dibuja para él, se transforma en copropietario de la historia. Pero si el escritor no es capaz de generar los ingresos que con los cuales le puede pagar al artista, la verdad es que el artista se muere de hambre. Si los dos van en una situación en la que invierten en forma similar, a un escritor escribir un cómic le puede tomar, qué sé yo, un par de horas todos los días por un mes, pero a un artista le va a tomar el mes completo. Entonces es un sistema en el cual el artista invierte o se arriesga mucho más que el escritor, y el escritor también tiene este sistema de tener que complementar sus ingresos para poder contar las historias que quiere contar. Es realmente triste, y bueno, explica también las finanzas y de qué manera funcionan muchas de estas editoriales, que a veces uno piensa de qué manera se sostienen, y bueno, en muchos casos son gente muy muy entusiasta que pierde plata por años hasta que ya no puede darse el lujo de seguirlo haciendo y se tiene que dedicar a otra cosa. Ok, eso fue triste. ¿Qué te parece si cambiamos de tema? Me parece bien. ¿Acabamos con las noticias? Con las noticias de cómics, sí. Dos comentarios pequeños que quería hacer es que apareció el teaser trailer de Star Trek Into the Darkness, y hay una versión japonesa, que es el teaser trailer de japonés, en el cual se alcanza a ver una escena adicional que es muy similar al final de Star Trek II, La Ira de Khan, donde Spock se sacrifica para salvar el Enterprise, bla bla bla, que llevó a la tercera película. Así que esta famosa aparición misteriosa de Benedict Cumberbatch como el misterioso villano de la segunda parte podría probablemente, como todo el mundo sospecha, tratarse de Khan, como siempre se especuló. Sí, yo no debo ver este teaser japonés, pero creo que sí, las especulaciones desde que se anunció la secuela iban hacia ese lado, ¿no? Entonces sería interesante ver si es por ese lado. Yo por ahí de algunos fans de la serie se refieren a esto como que en realidad sí se hace la trama de esta segunda entrega de Star Trek, hace referencia a una historia clásica de la franquicia, que sería el Mirror World, pero no, realmente no soy tan familiarizado con Star Trek como para saber exactamente a qué se refieren. El Mirror World, sí. Es que ese es un chiste recurrente, es un capítulo en el cual aparecen las versiones de un universo paralelo de los personajes de Star Trek, que son todos malos, y la forma en la que lo distingue y la razón por la que aparece el chiste en Community, por ejemplo, es que el Spock de este universo paralelo usaba pera candado o barba de chivo, como se le dice también, bigote más la barba, solamente la pera. Okay. Y por ejemplo, en unos episodios de Community aparece una versión paralela de los personajes con el personaje, no recuerdo el nombre, el indio del grupo, yeah. El cual hay un capítulo en el que cuentan varias historias paralelas que es muy divertido, que una de esas versiones siempre terminaba con alguno de los personajes muertos, otro lisiado, etcétera, y eso era a propósito de quién se levantaba a buscar una pizza. En una de esas realidades uno se volvía drogadicto, otro perdía una pierna, otro se moría, etcétera, y él juntaba a todos esos personajes y les decía que el objetivo de ellos tenía que ser viajar a la realidad de la mejor de las alternativas posibles de ese encuentro y robarle la vida a los personajes. Entonces se hacía unos dibujos de cartón de pera y se las entregaba al resto de los personajes para que se las pusieran y viajaran a esa realidad paralela, que por supuesto el resto de los personajes lo quedaban mirando de qué está hablando este tipo, y el único que le hacía caso era el Troy y Abe, que son los dos nerds del grupo. Así que ellos se ponían la barba y juraban viajar a esta realidad paralela y robarle su realidad a estos personajes. Así que es un chiste que hacen varias veces las series gringas de que hablan de, oye, este es mi gemelo malvado, y hacen el chiste de consecuencia de si va a tener ahora barba de chivo. Es a propósito de ese capítulo de Star Trek. Ok, sigo encontrando más divertida la idea del Jerry Bizarro en Seinfeld. Ok. Bueno, con eso creo que acabamos con todas nuestras noticias. Sí, haciendo la última mención, que en esta semana del 3 al 9 de diciembre en la serie de Colbert Report, de Stephen Colbert en Estados Unidos, estuvieron haciendo entrevistas al elenco y al director de Hobbit, y él creó toda una escenografía a propósito del Hobbit, porque el tipo es muy fanático de la serie, y todo esto lo pueden ver en la página web del, de este programa, que es colbertnation.com, colbertnation.com. Pueden ingresar y van a estar disponibles probablemente hasta fines del mes de diciembre estos capítulos. Para que si entienden inglés los vean, están sin subtítulos en español. Y son bastante graciosos en la entrevista que le hizo, por ejemplo, a Peter Jackson. Peter Jackson le hace un comentario a propósito de que la escena en la cual Bilbo y Gollum conversan bajo la montaña y él se apodera del anillo, era muy oscura y que rompió un poco la temática del libro de Hobbit, que si lo leyeron es más infantil que El Señor de los Anillos. Y él decía que sí, porque Colbert le explicaba a Peter Jackson. Le decía que justamente era una escena que había revisado Tolkien luego de escribir El Señor de los Anillos y que había quedado dentro de los apéndices de El Regreso del Rey, porque él había tenido la idea de que la versión que conocíamos del Hobbit era una versión que se había heredado para la posteridad a través de una especie de cuento para niños, pero que la historia original y oscura era esta versión que le estaba escribiendo y que finalmente no terminó. Entonces le da toda esta explicación y Peter Jackson se ríe porque una de las declaraciones que hizo es que nunca había conocido a un geek, más geek del Señor de los Anillos, que Stephen Colbert cuando le invitó al set de la película. Así que es probable que Colbert en algún momento haga un cameo dentro de la trilogía. Okay. Así que es bastante divertido, es una comedia. Si no lo conocen, el tipo hace una sátira de los programas de opinión norteamericanos, específicamente de tipos de derecha como Bill O'Reilly. Entonces todo está alrededor de su personalidad y el tipo es bien egocéntrico, megalómano y es un idiota. Entonces contrasta la seguridad de lo que habla con las estupideces que dice. Y ese es el tono de la comedia de este programa, que hace sátira también de las noticias de Estados Unidos. Así que les recomiendo que se den una vuelta por ahí si entienden inglés y vean las entrevistas que estuvieron Ian McKellen, Andy Serkis, Martin Freeman y Peter Jackson. Okay. Ahora sí, terminamos con las noticias. ¿Qué te parece si hablamos de cómics? Pensé que eso habíamos venido. Okay, ¿tienes alguna revista que te gustaría comentar? Pues de los lanzamientos de la semana, por ahí apareció el número 1 de Avengers de Jonathan Hickman. No sé si tuviste oportunidad de leerlo. Hey, sir. Me parece que es un buen inicio para la franquicia de los Avengers, ¿no? Sabíamos que Jonathan Hickman iba a llegar con ideas. En este primer número las despliega a placer y saber que esto va a ser una serie de aparición dos veces al mes, me parece que es una buena noticia. Creo que todos aquellos que se van a alejar de la franquicia porque decían que en los cómics de Brian Michael Bendis no pasaba nada, van a estar muy felices viendo que Jonathan Hickman es exactamente el opuesto. Primer número pasan muchas cosas. A veces no te das ni cuenta. Tienes que leerlo más de una vez para darte cuenta de todo lo que pasó en el cómic. Me parece que los Avengers están a punto de vivir una etapa bastante, bastante entretenida de la mano de Jonathan Hickman. Y resaltaré también el arte de Jerome Peña, ¿no? Porque me imagino que la gran mayoría lo ubica por lo que hizo en Uncanny X-Force. Y a pesar de que el estilo es reconocible como el mismo artista, es bastante menos oscuro y curiosamente me parece que se trata de un estilo artístico que embona muy bien con lo que son los Avengers, por lo menos en esta interpretación. Sí, bueno, Jerome Peña, yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando dibujaba Fear Agent, que es donde también lo conoció Rick Remender. Llegó a reemplazar a Tony Moore, que Tony Moore es otro dibujante quien tampoco es muy amigo del... Más que no ser amigo de los plazos, se toma su tiempo para dibujar, un mes y medio, dos meses, entonces necesitaban a alguien que les diera la oportunidad de seguir con la revista mensual. Y él ha variado su estilo principalmente desde que está trabajando con el colorista Dean White, que si han leído las reseñas que he escrito... es un tipo que varía bastante respecto de otros coloristas. Digamos, se me ocurre que podría ser una tercera vertiente si tenemos a Alex Sinclair como un ejemplo de un tipo que le gustan los colores brillantes, a Richard Isanov como alguien que le gusta hacer algo así como un esculpido en 3D de los dibujos, y tenemos el caso de... ¡Uy! Se me olvidó el nombre. Dave Stewart, que le gusta crear textura y usar tonos pastel. tenemos el caso de Dean White, que hace un dibujo que a mí me recuerda por lo menos un poco óleo, tal vez tiza, no sé cómo describirlo, pero la marca que tiene el dibujo, que el coloreado que él hace, es que le gusta utilizar reflejos blancos para darle volumen al dibujo. Es algo muy característico de él, así que encuentro que con Opeña se ve bastante bien, y aquí Opeña, dejando atrás lo que hacía en Fear Agent, hace lo mismo que en Uncanny X-Force, que hace solamente los lápices sin entintado y sobre eso colorea Dean White. Sí, estoy de acuerdo contigo, la revista tira un montón de ideas sobre la mesa de inmediato, no es como otros inicios que han sido bastante lentos. Aquí Hickman dice ok, le da un tono ominoso a la historia con este es el principio del fin, y esta es la forma en la que empezó todo a irse a la cresta, básicamente. Así que es una buena forma de empezar la historia, de decir todas las decisiones que se toman de aquí en adelante son malas, así que empiecen a sufrir con nosotros. Y contrasta bastante, por ejemplo, con los Fantastic Four de Fraction, que ya son extensos mis reclamos respecto de Fraction, y apareció el número uno de FF, la serie paralela, y el tipo, yo me quejaba que en el número uno de Fantastic Four parecía que estaba esperando lanzar FF para hacer el tema del viaje en el tiempo de los Cuatro Fantásticos. Y resulta que este número también se lee como un prólogo. Todavía los Cuatro Fantásticos no hacen el famoso viaje de los cuatro minutos. Entonces es ridículo, porque si a ti te dicen, explícame de qué se trata tu serie. Ah, bueno, mi serie se trata de que los Cuatro Fantásticos deciden viajar en el tiempo por X motivo y vuelven cuatro minutos después, pero resulta que algo les pasa y no aparecen y un grupo de reemplazo toma su lugar. Tú dices, ok, eso va a pasar en el número uno y ahí empezamos la historia. No, resulta que aquí recién te están presentando la historia que tú ya conoces de las entrevistas que te dio Fraction hace 3-4 meses atrás. Hay gente que no lee eso y que de todas maneras le tienes que explicar esa historia en la revista, pero me parece que podría haber culminado el número uno de esta historia ya con alguna historia en desarrollo y no simplemente con el preámbulo para el evento luego del cual empiezan las historias que quiere contar. Sí, vamos, yo insisto en que hay un poquito ya de animadversión de tu parte a esa Fraction, pero sí me parece inusual que la historia en sí no haya empezado. Como mencionas, en ambas series se da la sensación de que estás leyendo el prólogo, ¿no? El número cero, el punto uno, no sé, lo que estás haciendo antes de que empiece la historia, de lo que él vendió como que iba a ser la premisa de la historia. A mí no me parece que sean malos realmente, pero sí llama la atención que pese a que empezó toda la discusión sobre qué iba a hacer con los Cuatro Fantásticos, contando esto de este viaje que se enfrascaba el equipo clásico, que era lo que hacía necesario la aparición de un equipo alternativo como sustituto temporal, y no veas que esto empieza a pasar en el primer número, ¿no? A diferencia de lo comentábamos de lo que hace Hickman, que se lanza de lleno a la historia y te empieza a plantar ideas. Aquí parece como que Fraction decide tomar la aproximación exactamente opuesta a su historia, ¿no? El sentar las bases de dónde estamos antes de moverse. Me parece que es una serie que habrá que darle un par de números más para ver realmente qué dirección o qué tono va a tomar, pero sí me parece inusual la decisión de usar estos primeros números, que son los que muchas veces terminan decidiendo a un fan si va a seguir o no una serie, y ocuparlos de una manera tan poco práctica, ¿no? Sí me parece que esto puede resultar contraproducente, pero yo sí estoy dispuesto a darle un par de números como beneficio de la duda, sobre todo en FF, en parte por el arte, ¿no? Porque yo soy gran fan de Mike Olrath. Sí, obviamente es apenas el número uno y falta ver de qué manera desarrolla la historia, pero a mí me parece que es una mala decisión directamente el tema de rellenar, y además rellenar de una manera tan poco interesante, porque el primer número de Fantastic Four es una colección de viñetas donde al final descubres cuál es el gran problema que motiva el viaje, pero eso podría haber sido muchísimo menos tiempo de historia. Y tú dices ok, el número uno de FF va a empezar allá a armarse el grupo, y resulta que el número uno de FF es básicamente una introducción del elenco del cómic para el que no tenga idea de dónde viene la historia. Igual estamos hablando de cómic, el lector nuevo es como el unicornio, es un ser mitológico. Entonces, la idea de que nadie tenga idea de absoluta de quiénes son los Cuatro Fantásticos y de quién es la Future Foundation y para dónde va la historia me parece incorrecta, además de que hay maneras más entretenidas de ir presentando a los personajes dentro de una historia antes que tomarse el tiempo de presentarlos a todos y decir, ok, ahora voy a empezar a contar la historia. Porque resulta que se va a tomar al menos un par de números más en que ocurra este gran evento donde los Cuatro Fantásticos desaparecen y no aparecen los cuatro minutos después los que tenía que aparecer. Así que no me parece que haya sido la mejor elección, y creo que en general Fraction tiene esta tendencia a estirar mucho el chicle, a dedicarle mucho tiempo a historias, a cosas que él cuenta de manera interesante, porque es un buen escritor, escribe buenos diálogos, hace buenas interacciones de personajes, pero cuando llega al final de la historia te das cuenta que respecto de la sustancia de la historia mayor no tienen ninguna relevancia. Sí, creo que sufre un poquito de lo mismo que Brian Bendis, ¿no? El de repente no saber darle el ritmo adecuado a lo que está contando, aun si la historia es buena. Pero, insisto, lo que me sorprende es que sus números uno se sientan como previos. Es algo, digo, hemos comentado lo difícil que es el mercado para series nuevas y de que seguramente habrá que hacer ajustes y demás. Entonces sí sorprende que un escritor decida sabotearse en el primer número, ¿no? No buscar hacer una historia que enganche al lector y lo haga buscar el segundo número. Me parece que sí es algo que a la larga le puede pesar a esta serie. Ojalá ese no sea el caso y tenga tiempo de desarrollarlo, lo que quiere hacer antes de que alguien juzgue si las historias son o no buenas, porque sí me parece que es una oportunidad desperdiciada el dedicar los números uno a sentar bases para lo que quieres hacer en lugar de ir directamente a contar la historia. Sí me parece que fue un error de parte de Fraction. Sí, como dicen por ahí, dos cucharadas y a la papa. Y yo creo que tal vez la preocupación que tiene él es de establecer la serie en forma independiente, de que si quieres leer solamente los Fantastic Four, leas eso. Si quieres leer solamente los FF de él con Allred, o de Allred con Fraction, leas eso solamente. Entonces, creo que por ahí pasa un poco el que se haga repetitivo, que esté contando parte de la misma historia en las dos series, y que ninguna de las dos avance para ninguna parte. Así que mal por Fraction, pero hay que tener un poco de paciencia. Sí, también apareció por ahí el número 699 de Amazing Spider-Man. Digo, en el programa anterior comentamos el 698 y ese twist de historia con el que Dan Slott sorprendió al mundo. No sé si tuviste oportunidad de leer este nuevo número. No lo he leído. Okay, si alguien no ha leído el 698, spoilers, realmente spoilers, no tiene caso. Spoilers. Lo hicimos la semana, el programa anterior, y así es de que, insisto, si pasan las semanas y no estás enterado, no lo has leído, no eres fan. Entonces no sé. Bueno, no mucho comentar este número, es un complemento, es la historia que le da seguimiento, y básicamente en este descubrimos cómo fue que el Dr. Pulpo hizo lo que hizo. Y qué es lo que piensa hacer Peter Parker al respecto. Entonces, vamos, se siente como el número que es la calma antes de la tormenta, porque estamos ya a punto de que aparezca el número 700, que sería la culminación de esta historia y lo último que tendremos antes del lanzamiento de la serie Superior Spider-Man. Efectivamente, la serie de Marvel Now que sustituirá Amazing Spider-Man. Hay que señalar que aparte de esto, se vienen dos especiales .1 antes de que aparezca este número 700. Entonces este mes sin duda será interesante para los aficionados de Spider-Man, pero me parece que si leyeron el 698 tienen obligación de leer el 699 y estar al pendiente de qué es lo que va a pasar con este popular personaje. Y creo que de series de aparición reciente con eso culminamos. No sé si tengas algo más que comentar de lo que apareció por ahí en estos días. No, la verdad es que no. Okay, ¿tenemos entonces alguna recomendación que sea de material no necesariamente nuevo? Te pediría a ti si tienes alguna recomendación que vienes haciéndole el kit hace varios episodios. ¿Sí? ¿Cuál? A ver si puedes escarbar dentro de tu baúl de las recomendaciones de la Comicteca en caso de que no hayas leído algo. Ah, ¿te refieres a algún material anterior? De mis adquisiciones de las ventas del famoso Viernes Negro en Estados Unidos, me llegó un tomo recopilatorio de una serie llamada Citizen Rex. Se trata de una obra de Mario y Gilbert Hernández, proyectos de los hermanos que quienes hicieran famosos con la serie de cómic independiente Love and Rockets, y en este caso es una historia de ciencia ficción, pero pues es ciencia ficción tal y como la entienden los Hernández, es decir, no es tradicional, no hay pistolas láser y naves espaciales persiguiéndose por todas partes como uno parece asociar directamente con el género, sino se trata de una historia con tintas de telenovela y desarrollo de personajes que tiene la curiosidad de ser desarrollada en el futuro. El título hace referencia a un robot que es una celebridad, que es CTZRX1, quien al leerlo en inglés más o menos de corrido es CTCRX, es quien da título a la historia. Y pues es un cómic bastante, bastante entretenido. Si han tenido oportunidad de leer antes trabajo de los hermanos Hernández, deberían tener una idea de qué es lo que les espera. La publicación fue hecha en blanco y negro, salió en números sueltos hace unos años a través de Dark Horse. El tomo que me llegó es una recopilación en pasta dura un poco más pequeña que el tamaño de los cómics sueltos. Y para quien no está familiar con el trabajo de esos artistas, tienen un estilo que seguramente quienes fueron al mencionado Mike Allred lo encontraron familiar. De hecho, los Hernández son una de las influencias más fuertes de Mike Allred, no solo a nivel artístico, sino también en el tono, así de que tendrán una idea de qué esperar de esta historia. Es un cómic bastante, bastante entretenido que seguramente será del interés de aquellos que busquen cosas diferentes a los cómics de superhéroes que normalmente nos ofrecen las dos grandes. Ya, a mí me llama un poco la atención el nombre. Imagino que puede ser una referencia genérica de Rex, como en Tiranosaurio Rex, que Rex del latín viene de rey. Pero también tiene ese contraste de que si toman las dos palabras literalmente, un ciudadano y un rey son cosas, están en lugares bien distintos. No sé si tiene alguna relevancia en la historia el nombre. Más bien lo de Citizen Rex, yo lo ubico más como una referencia a Citizen Kane, la película de Orson Welles. Sí. Por la forma en la que está narrada la historia, ¿no? Como te menciono, es un robot que es una celebridad que cae de gracia y se ve involucrado en una historia de intrigas y secretos. Entonces más bien creo que la referencia del lado del título era hacia Citizen Kane. Y lo del Rex, como mencionas, es rey, se refiere al hecho de que se trata de celebridad. Entonces no va tan directamente el jugar con ciudadano y rey, sino el jugar un poquito con esta historia de Citizen Kane, del tomar una celebridad que esconde secretos que la mayoría del público no conoce, y el jugar con la celebridad como realeza. Bueno, una revista que quería comentar hace algún tiempo, que también compré en la misma tienda que tuve, en Things from Another World, es Iron Man, Enter the Mandarin, que copia... Bueno, imagino que esta frase Enter de lo que sea es bastante común. Es una historia de Joe Casey con Eric Cañete, que cuenta o recuenta el primer enfrentamiento de Iron Man con el Mandarín, que fue en Tales of Suspense número 50, 55 aproximadamente, por ahí búsquenlo en Wikipedia, no me acuerdo con exactitud. Yo no leí esa historia, así que solamente leí esta revista y la compré por dos motivos. El primero y principal es que estaba muy barata, y el segundo es que me gusta el dibujo de Eric Cañete, que la verdad es que puede que a mucha gente no le guste mucho, pero a mí me gusta el dinamismo que tiene su arte. No se parece tanto, pero tal vez un dibujante más conocido que podría hacer algo similar a Cañete es lo que hace John Bogdan, o tal vez en la época en la que hacía Superman, por ejemplo, en la época de la muerte de Superman. Y la razón de que sea tan dinámico el dibujo es que Cañete es un tipo que se dedica principalmente a hacer storyboards de series animadas, de películas, así que tiene mucha experiencia en ese tipo de trabajo, y de repente se toma su tiempo para dibujar cómics. Hace no mucho tiempo dibujó los últimos números de una serie que se llama The End League, que lanzó Rick Remender a través de Dark Horse, que originalmente creo que dibujaba Brandon Peterson, ¿no? Que no recuerdo bien en estos momentos. Y la verdad es que es una historia bastante entretenida, con este traje de Iron Man que debutó en un número que dibujaba Steve Ditko de esa época, que es el uniforme clásico, pero la máscara tiene una especie de cacho a los costados. Y la revista tiene unas portadas que son estilo Art Deco, bastante atractivas. La verdad es que si la encuentran, porque en la sección Nick and Den de esta tienda todavía está disponible. La última vez que miré, a precio bastante económico, alrededor de 5 a 7 dólares. Se la recomiendo. Es un arte atractivo, en una historia muy sencilla, pero la van a leer en un rato relativamente corto y se van a entretener bastante. Sí, yo este tomo, tú me lo comentaste, lo has encontrado barato. Yo también lo compré después, ya tuve oportunidad de leerlo. Tal vez para que no vea que el arte de Eric Cañete, no sé, yo por aquí recomendé alguna vez la serie regular que hubo de Mr. Majestic, escrita también por Joe Casey, que empezó con arte de Ed McGuinness. Los últimos meses de esa serie los dibujó Cañete, entonces tal vez por ahí alguien haya tenido ya oportunidad de verlo. Si no me recuerdo, también hizo por ahí algunas historias cortas en alguna de las antologías de Wildstorm, y de su trabajo como artista de storyboards, era uno de los involucrados en el desarrollo de Aeon Flux, la serie animada de que aparecía a través de MTV. Esta historia de ciencia ficción y como dicen, es un arte muy dinámico. Tal vez el estilo con el que dibuja los personajes sea un poquito extraño para la mayoría de los aficionados, pero es exagerado, es más caricaturesco. Así es, exagera demasiado las proporciones, pero eso es parte del nemo de su arte. Es bastante atractivo, pero sí me parece que esta historia es bastante entretenida. Me llamó un poquito la atención la portada de este tomo recopilatorio, porque como mencionabas, lo del estilo Art Deco, es bastante claro en las portadas que intentó hacerlas como ilustraciones que resultasen atractivas. La portada del tomo me recuerda un poquito el póster de la película de Rocket. Sí. No sé si te pasa lo mismo, tiene un diseño similar, ¿no? Sí, además el estilo Art Deco es bastante evidente en la película de Rocket, que me la repetí hace no mucho tiempo. Sí, es una bonita película y es algo que más fans de Comic Express debieran conocer. Digo, me mencionaba. ¿Y si Rocky Tim nos lo atrae? Recuerden estas palabras: Jennifer Connelly. Oh, sí, es una muy buena razón para ver la película. Y sí, me parece que es una historia bastante entretenida. Es retomar un punto importante en la historia de Iron Man, la introducción de quien seguramente se considera como su principal villano. Y tal vez es algo que tome relevancia en estos momentos que se nos viene el estreno el próximo año de Iron Man 3, donde sabemos que el mandarín finalmente hará su aparición en este universo cinemático. Entonces, si no tiene idea quién es el personaje, tal vez sería una buena opción el que busquen esta revista. Si la buscan en la tienda que mencionaba Esteban, Things from Another World, que es TFAW, el tomo está con descuento permanente. Me imagino que tenían copias maltratadas o en exceso y lo están rematando, y es una lectura que vale mucho la pena. Sí, y hago una fe de rata inmediata: el dibujante de End League era Matt Broom, no Brandon Peterson. Él fue el dibujante de los primeros números y luego terminó la serie Eric Cañete. Que él creo que en Twitter aparece como Eric Cañete con NH, así como Canete. Pero es Cañete el original, lo que pasa es que la ñ está proscrita en el idioma inglés, prácticamente. Sí, de hecho, normalmente su crédito en los cómics aparece con ñ, así como Canete. Entonces, tal vez sea más fácil que lo ubiquen de esa manera, como Canete, pero sí, es Cañete. Como decías, la ñ no aparece porque no existe en inglés. ¿Tienes alguna otra revista que te gustaría comentar en esta edición? Y no, de momento creo que sería todo. Ok, yo quería comentar un poquito de Demon Knights. Que esta es una de las series que me atrajo del relanzamiento de DC. Y me atrajo principalmente porque la premisa de la historia era tan ridícula, que dije, esto tiene que ser bueno, porque para que se te ocurra hacer una historia medieval con un grupo de héroes conformados por The Demon, Vandal Savage, Madame Xanadu y otros personajes, por ejemplo, peleando contra Mordru, es porque probablemente tienes una idea bastante clara de tu concepto que nadie más puede ver. Me imagino yo que para llegar a una tontera como esa, tienes que tú tener una idea clara de lo que quieres hacer, porque es bien difícil que un editor te diga, ¿sabes qué? Nos morimos por lanzar una serie protagonizada por Madame Xanadu. No va a pasar, es raro. O por The Demon tampoco, no son personajes populares como para que estén dentro de la esfera de los títulos que quiere lanzar la editorial. Y cayó lamentablemente dentro de las revistas que pasaron más desapercibidas del relanzamiento. Paul Cornell está bastante contento con la historia. Y originalmente, si ustedes leen los primeros números de Demon Knights y los primeros números de Stormwatch que escribió Cornell, había un personaje en común que tenían las dos historias, que era Merlin, que era en el fondo el director de Stormwatch de los primeros 6 números, al cual eliminan al final de los números de Paul Cornell. Entonces esa fue la forma en la que él cerró una historia que finalmente no tuvo la oportunidad de unir las piezas de la historia que estaba contando en el pasado con la que estaba contando en el presente del universo DC, con Merlin que, al igual que Benjamin Button, nace viejo y muere joven. Así que la idea es que mientras más joven, uno tiene que ponerse nervioso porque significa que está a punto de acabarse el mundo. Y bueno, la verdad es que la historia es entretenida y vale la pena. Me gustaron mucho principalmente los dibujos de Diógenes Neves, que actualmente volvió a Marvel y está haciendo Gambit. Pero la verdad es que se trata de una historia bastante de acción y de aventura, en un tono que no sé, tal vez podría recordar algo así como Calabozo y Dragones, podría ser. O alguna aventura genérica de la media, no alcanza niveles de complejidad mayores salvo uno que otro personaje y salvo en una que otra escena. Entonces, queda la idea de que Paul Cornell tenía la intención de contar una historia más compleja y más larga, que lamentablemente se vio abortada, principalmente ahora que ya dejó la empresa y dejó también los Demon Knights. Así que quedé relativamente contento con la historia. Creo que los primeros 7 números son, a pesar de ser una sola historia, son bastante entretenidos porque están, a pesar de dilatar la historia, que es uno de mis reclamos clásicos, lo dilatan con escenas de acción mayormente. Entonces tienen mucho, una historia que se lee muy rápido, con mucho escenas de doble página, con dinosaurios, dragones, magia, peleas de ejército. Es bastante grandilocuente en ese sentido, en el sentido de la acción que desarrolla la historia. Pero en definitiva no fue una gran serie, y ahora que cambió de guionista y que DC probablemente está tomándose su tiempo para ver con qué la reemplaza, no creo que llegue a ser una gran recomendación. Así que, lástima, partió bien, se fue desinflando, y a pesar de mostrar esbozos de buenas cosas, no logró transformarse en algo realmente memorable y recomendable. Pero de todas maneras, si la encuentran barata por ahí, sobre todo los tomos recopilatorios, creo que vale un poquito la pena la revista. Sí, a mí también me agradó bastante la historia. Era, sin ser demasiado importante, me parece que una historia bien contada. Era interesante, sobre todo para quienes sean fans de la fantasía, porque lo que sí es decir es que mezclaba un poquito el origen de algunos de los superhéroes normalmente asociados con la magia y ponerlos en un entorno medieval. Era una historia bastante entretenida, sin ser pretenciosa, y creo que eso era algo que la hacía ser diferente a la mayoría de las cosas que estaba haciendo DC como parte de sus lanzamientos. Es una lástima que no hayan permitido que la serie se desarrollara de mejor manera, y pues el resultado es que pues Paul Cornell ya buscó pasturas más verdes y lo tendremos próximamente trabajando en Marvel. Entonces habrá que ver qué pasa con su otra serie que aún queda en DC, que es Southern Country. Pero pues sí, una lástima que no le han dado oportunidad a una serie que por lo menos tenía intención de contar historias e entretener dentro de este universo de DC. Sí, bueno, la primera historia de es bastante típica. Hay una película muy famosa que se llama Los Siete Magníficos, que está inspirada a su vez en una película japonesa que son Los Siete Samuráis. Y la película, la historia acá se llama Los Siete Maléficos. Y eran estos personajes que a un pito de nada terminan formando una banda y defendiendo una ciudad, un posible Camelot de esa época, de la invasión de la horda de la... ¿Cómo le podríamos poner a la Quest Queen? Porque es algo así como la Reina Cruzada, algo por el estilo tendría que ser. Que es una mujer que busca el Santo Grial en una ciudad, en reino medieval que se llama Alvazarum, y que es impedido el paso por una villa. Entonces estos 7 personajes quedan atrapados a medio camino y terminan enfrentándose a esta horda invasora. Y tiene su su típico humor negro británico, la revista con la victoria pírrica que obtienen. Y a partir de ahí empieza a mezclar leyendas de Camelot, la mitología del rey Arturo, con historias antiguas del universo DC, personajes que no debieran juntarse pero que terminan relacionándose a través de la historia. Y la verdad es que había mucho ahí muy interesante de ir construyendo una mitología del pasado del universo DC y eso mezclarlo con el presente. Había mucho trabajo de ir hilando fino dentro de la estructura de la continuidad de la editorial, y lamentablemente se vio abortado ese proyecto. Sí, sobre todo que al parecer estaba tratando de buscar este ángulo extraño para estos personajes, para justificar la presencia de Authority de Stormwatch en el universo de los nuevos 52, y que era una de las pocas formas de justificar que un equipo como Stormwatch existiese en el mismo lugar donde hay una Liga de la Justicia, ¿no? Digo, es algo que no me sorprende. Yo desde que se anunció el proyecto sabía que los personajes de Wildstorm no tenían muchas oportunidades de sobrevivir. Uno, porque no son tan populares, y dos, porque evidentemente se les considera como plato de segunda mesa y nunca se les iba a dar la oportunidad de brillar por encima de las propiedades de DC. Pero sí no deja de sorprender que se le han puesto tantas trabas a un escritor que se ve que tenía interés en hacer cosas con estos personajes. Sí, bueno, también no hay que ser, yo creo que podríamos haber hecho el chiste de cuál serie se cancela primero cuando anunciaron las 52, y creo que Demon Knights está dentro de las apuestas. Estaba a la cabeza del top 10. Claro, y duró bastante más de lo que uno podría haber pensado. Probablemente habría pensado uno que Static Shock iba a durar más que Demon Knights, y Static Shock duró, ¿cuánto? 6, 7 números. Así que tampoco le fue mal, pero dentro de lo que uno pudo ver dentro de la historia dan ganas de que prosperara más. Y creo que esos son mis comentarios de cómic de esta semana. Bueno, parece que se nos hizo tarde para comentar en esos días, ¿no? Sí, sin duda tendrá que quedarse para el último programa del año. Sí, tal vez la última sea la vencida. Como mención honorífica de este programa, sin ahondar mucho, tuve la oportunidad de ver finalmente Evil Dead, que es una película que ya había escuchado hablar muchísimo, y tuve que verla, y coincidió que fue mi semana de ver películas de horror, y vi Evil Dead, y al día siguiente vi The Cabin in the Woods, La Cabaña en el Bosque. Y empiezo a ver la película y digo, esta casa es exactamente igual. No comprobé si era así, pero se parece muchísimo a la cabaña donde transcurre la historia de Evil Dead. Y tiene algún grado de homenaje a esa película, a pesar de que las tramas son bastante dispares. Yo imagino que Evil Dead la viste, no sé si habrás visto The Cabin in the Woods. Sí, bueno, Evil Dead yo sí la vi hace muchísimos años. Es, para que no lo sepas, el debut como director de cine de Sam Raimi. Es una película que hizo básicamente sin dinero y con el vuelto del pan, con sus amigos ayudándole, sí, y con sus amigos ayudándole desde ser su equipo de filmación hasta su elenco. Es la película donde se dio el salto a la fama que tiene Bruce Campbell, tal vez el más famoso actor de cine B, y quien por cierto también aparece en China, que lo mencionamos hace un rato. Evil Dead es, y en todas las películas de Spider-Man, porque hace un pequeño papel en cada una de las películas de Raimi. Sí, es algo que tiene Raimi a raíz de la relación que está con sus amigos. La mayoría de sus amigos siempre tienen de una u otra manera participación en sus proyectos, o su hermano, y bueno, esos son por default, ¿no? Es, nadie más les da trabajo, alguien tiene que hacerlo. Bueno, pero Bruce Campbell sí es talentoso, es bastante carismático y divertido, exacto. Y es la única razón por la que es el único de los amigos de Sam Raimi que se convirtió en estrella. Bueno, en cuanto a The Cabin in the Woods, sí tuve oportunidad de verla hace algunas semanas, no directamente cuando la estrenaron por acá, que llegó con muchísimo retraso, que hay que recordar que es una película que apareció a principios de año, y por cierto, por acá no nos la trajeron en su versión 3D, que me parece que es una lástima, porque creo que hay momentos que hubieran lucido en ese formato, y como decimos, las tramas son completamente diferentes, y hay mucho homenaje. Yo la sensación que me deja Cabin in the Woods, que por acá se estrenó como La Cabaña del Terror, es que es algo así como una metapelícula de terror, ¿no? Es una película que hace homenajes al género, a la vez que tiene una justificación para por qué pasan muchas de las cosas que se consideran clichés del mismo, ¿no? No sé si te he dejado esa misma impresión. Es que es una especie de homenaje y sátira, tiene esa... Cuando uno usa la expresión de placer culpable de estas películas que uno sabe que son malas, pero que de todas maneras le gustan, como Lépreco, esta tiene como esa, como que nace de esa sensación, de esta especie de amor y odio que uno puede tener hacia el cine de horror. Como dije antes, no es mi cine favorito, no veo muchas películas de horror, pero he visto algunas y genera esa sensación de ¿qué harías tú si quisieras escribir un cómic de superhéroes rindiendo homenaje al género, pero además te rieras, por ejemplo, de todas las cosas que le puedes criticar, como que en algunos casos los poderes se trata a los personajes de manera lógica, pero los poderes no tengan ningún tipo de lógica científica, o que te guste tal historia, pero te haga gracia la forma en la que se contó. Así que tiene todo ese enfoque de la premisa, que es lo básico que tienen que saber de la película The Cabin in the Woods, es que existen unos dioses ancianos que poblaron la tierra y que actualmente duermen, y la forma en la que se mantienen dormidos es que se realizan sacrificios humanos una vez al año para mantenerlos durmiendo, y la forma en la que lo hacen es a través de complicados escenarios que son iguales a los de las películas de terror, el homicida en serie, como podría ser Jason o Freddy Krueger de Pesadilla, o ¿cómo se llama el de Hellraiser? Pinhead. Claro, y en este caso es un grupo de una familia zombie que ataca a un grupo de estudiantes, que ellos a la vez se van amoldando a los estereotipos del género. La rubia ninfómana, que siempre es la primera en morir por ser pecadora. El deportista que se burla de la gente. Y es chistoso porque la película hace expresa mención de cómo los personajes modifican su historia. Por ejemplo, la rubia ninfómana es una mujer que justo el día del viaje de la expedición en la que quedan atrapados en la cabaña se tiñe el pelo a rubio. Ella no sabe por qué, le da el impulso. Y además tiene un novio con el que se quiere casar, etcétera, pero empieza a actuar de manera sexy una vez que llegan a la cabaña, lo cual les va absolutamente contra de su carácter. La que es la virginal, que siempre es la que se salva en las películas, es una mujer que tuvo un romance con un profesor con el cual terminó, y que no tiene nada de virgen en realidad, pero que cumple ese perfil dentro de este grupo. Está otro tipo que es el cerebrito, pero resulta que aparece fumando marihuana, y de hecho el hecho de fumar tanta marihuana hace que sea inmune a los efectos que crean los técnicos de este complejo donde tienen que generar todo este tipo de sacrificios, y empieza a descubrir las trampas a las que se ven sometidos. Entonces, en varios momentos los personajes hacen comentarios de oigan, no... qué raro que estemos actuando así, ¿por qué nos estamos portando como idiotas? Hay una escena muy divertida en la cual atacan a los personajes y llega Thor a la cabaña y les dice, ok, mantengámonos juntos, bloqueemos las puertas y nos defendemos de que nos ataquen. Entonces los técnicos dicen, ¡maldición! Y les envían influencia subliminal, le dicen, ¡no, sepárense! ¡Sepárense! El tipo le dice, no, es mala idea, ok, separémonos y cada uno vaya para su pieza. Y se ponen a festejar porque así son más fáciles de matar. Así que tiene todo ese comentario, y la verdad es que no van a dejar de reírse porque tiene todas esas estupideces con las cuales uno pelea con las películas de horror, que dice, pero ¿cómo tan idiota? Aquí te explican por qué son tan idiotas, así de idiotas los personajes. Es toda una conspiración para mantener dormidos a los dioses antiguos. No, y la cantidad de referencias es notable, ¿no? Como mencionas, es al mismo tiempo una carta de amor y una sátira al género, y también las menciones que se da a su equivalente japonés, ¿no? Hacer menciones a que los japoneses nunca fallan y lleven un récord perfecto y demás. Y hacer una referencia a lo que pasó en los últimos años, ¿no? Que el horror japonés tomó al mundo por sorpresa y todo el mundo quería copiar lo que estaban haciendo en el cine japonés de horror. Hay una referencia también al cine alemán que básicamente tiene un solo tema en su cine de horror, que son los hombres lobo. No hay nada más en el terror japonés, en el terror alemán, y eso me consta. No, nunca he visto una película alemana de horror que no sea de hombres lobo. Entonces son detallitos que hacen que se enriquezca la película, ¿no? La película es divertida por sí misma, pero si son fans del género de horror o logran ubicar muchas de estas referencias y comentarios que se hacen, la van a disfrutar mucho más. Sí, y bueno, eso es lo más disfrutable que tienen, los numerosos chistes que se hacen. Hay un personaje que hace Bradley Whitford, que los personajes tienen que elegir la forma en la que mueren. Entonces, él apuesta, todos los técnicos que trabajan en esta agencia, hacen una apuesta de cuál va a ser la forma en la que van a morir este año. Y él apuesta por los tritones, por los hombres sirena. Y están a punto de invocar a los hombres sirena y no lo hacen. Entonces él queda decepcionado de quien, porque los quería conocer, porque le parecen que sería interesante, y eso tiene su momento en el cual la película tiene la forma de cerrar esa idea, así que es bastante entretenida. Algo que me llamó la atención es que esta película fue producida por MGM en la época en la que MGM entró en el proceso de quiebra y dejó de producir películas. No sé de qué manera se sostuvo hasta que finalmente pudo salir a flote cuando finalmente hizo la nueva película de James Bond. Así que esta película se filmó el año 2009 y recién se vino a estrenar ahora el año 2012. Uno de los protagonistas de la película es Frank Kranz, a quien pueden haber ubicado porque en la época en la que se hizo esta película, el 2009, él actuaba en Dollhouse. Él era el tipo que programaba las memorias de las distintas muñecas de esa serie. Y la verdad es que su personaje es uno de los más divertidos. Y no hay que dejar de mencionar que está el director y escritor de la historia, es Drew Goddard, que es un tipo que también escribió Cloverfield, si mal no recuerdo, y que colaboró con Joss Whedon tanto en Buffy como en Angel. Joss Whedon es productor de la película y es coescritor de la historia. Entonces, esto es una producción de Mutant Enemy, que es la compañía productora fundada por Joss Whedon para la producción de Buffy y de Angel, y luego de las series que han derivado de eso. Así que, no sé, creo que tal vez el final no sea el mejor, pero hasta ese punto la historia es muy muy disfrutable, muy entretenida, y mientras más fans sean del género de horror, más referencias van a descubrir en la película. A mí me gusta el final, sobre todo porque lo que hace es cerrarle la puerta a la posibilidad de que haya alguna secuela, ¿no? Y creo que eso era parte del chiste. Estás haciendo la película en la que vas a comentar sobre todo esto y lo hacen evitando caer en las trampas de hacer lo mismo. Entonces, como es una película muy, muy divertida. En cuanto al elenco, mencionabas a Frank Kranz. Es un actor que a que mucha gente debe ubicar seguramente desde Donnie Darko, tal vez. Los actores más mencionados a Bradley Whitford, quien en la mayoría de escenas hace pareja con Richard Jenkins, que es otro actor veterano y bastante respetado. Y lo que ellos hacen es la parte que es lo que hace que esta película sea completamente diferente a cualquier cosa que hayan visto en el género de horror. Lo que mencionabas de la fecha en que se filmó la película, se filmó entre 2009 y 2010, se estrenó hasta este 2012, pero parece una idea de los tiempos en los que fue desarrollada. Fue por esta película que se dio el elenco de Thor, ¿no? El que Chris Hemsworth pudiera ganar el papel, se dio en buena parte, porque mientras filmaban esta película, Joss Whedon quedó impresionado con el trabajo de Hemsworth, y él fue el que se lo recomendó a él que se asistiera a las audiciones para Thor. Y él personalmente lo recomendó con Kenneth Branagh para que le echara un vistazo a su trabajo, porque podía ser lo que estaban buscando. Entonces creo que eso nos ayudó a poner un poquito la tabla de tiempos de lo que tardó esta película entre su filmación y su estreno, para que entiendan el retraso. Una vez que se estrenó, Hemsworth ya se había hecho famoso, pero si esta película hubiese salido en la época en la que estaba programada originalmente, Hemsworth habría sido un tipo más. Es de este típico actor que uno lo conoce cuando se hace famoso, luego ve películas hacia atrás y dice, oh, el tipo que actuaba en tal película, como pasa por ejemplo con Billy Crudup, porque hasta que no hizo El Gran Pez nadie sabía quién era Billy Crudup prácticamente. Y luego empieza a ver películas hacia atrás y dice, Casi Famoso, apareció aquí con Jennifer Connelly, etcétera. Era una cara que era no tan memorable, tal vez un nombre no muy conocido de gente talentosa, que después empieza, cuando finalmente se hacen famosos, empiezas a ver hacia atrás que no fue de la noche a la mañana, sino que fue una noche bastante larga, se extendió por varios años antes de que un papel los hiciera ser reconocidos. Sí, sin duda se trata de una película, y rostros conocidos no le faltan, ¿no? Digo, al final tenemos un cameo de Sigourney Weaver, que no es más que eso, es un cameo, porque realmente no, su escena no es bastante larga como para que sea. Pero como una participación. Pero alcanza a ser un rol porque tiene un par de menciones y finalmente es coronado con su aparición, pero yo diría que se alcanza a ser un papel chico. Pero alcanza para estar dentro de los créditos y no solamente figurar como cameo. Pues sí, tiene parlamento, sí, ya eso generalmente es suficiente para que te den crédito como algo más que un cameo. Okay. Bueno, creo que con eso estaríamos terminando esta edición del podcast, al menos que tenga algún otro comentario que hacer, Alberto. Y no, ninguno, solamente pues a quienes están en México, reiterar la invitación para que asistan a la Mole este fin de semana, 14, 15 y 16 en Expo Reforma. Como mencionaba, estar por allá con Alan Grant, pero hay toda una serie de eventos dentro de esta convención. Habrá conferencias, habrá mucho creativo de cómic, tanto internacional como nacional, entonces vale mucho la pena que se den una vuelta por allá. Okay, y bueno, como pudieron escuchar, traté de poner principalmente música en español y principalmente chilena en este podcast. Te toca elegir con qué banda cerramos esta semana, Alberto. Okay, porque siempre me haces esto por sorpresa. Parecía más espontánea la decisión. Okay, ¿qué será bueno? ¿Qué será bueno? Pues nada más para romperle, ¿qué te parece si cerramos con algo que no tenga absolutamente nada que ver con rock chileno? Y aprovechamos que se anunció que nos visita Blur por acá en la Ciudad de México, y para que no se quejen que son muy largas, pues cerramos con Song 2, una canción bastante cortita y conocida de este grupo que estará visitando México y algunos otros países de Latinoamérica el próximo año. En su gira de reunión. Okay, maldita sea, ojalá vengan para Chile. Yo puedo decir por mi parte que conseguí entradas para Maquinaria, así que voy a poder ver nuevamente a Pearl Jam. Okay. Y a los Black Keys. Y aquí, bueno, aquí la verdad es que no tanto, pero no importa, igual los puedo ver, y va a estar Queens of the Stone Age, etcétera. Así que hay harto con qué entretenerse, que esto se va a realizar en abril del próximo año, así que falta bastante. Y bueno, recuerden que si quieren contactarnos, nos pueden escribir directamente a podcast@comicverso.org o a comicverso@gmail.com. Nos pueden contactar a través de Twitter. Mi cuenta es @epedrero y la de Alberto es albion2112. Y la cuenta de Comicverso es simplemente Comicverso. También nos pueden ubicar en Facebook, una búsqueda en Google, nuestra página web www.comicverso.org. Y si quieren tener alguna mención en el blog, hacernos algún comentario, mandarnos fruta, criticarnos algo, saludos a Surenar, nos pueden escribir directamente y procuraremos mencionar su nombre. Así que también doy agradecimiento a algunos mensajes que nos llegaron de apoyo y preocupación por la demora en el podcast. Le mando saludos a Amra, y también espero que no sea la misma persona que escriba con su alter ego. También saludos para Héctor, que también nos escribió. Así que si quieren que los mencionemos o algún comentario, nos escriben y nosotros tratamos de acomodarlo dentro del podcast. Así que eso sería. Trataremos de volver dentro de 15 días, como logramos hacerlo esta semana, y que estén muy bien. Recuerden que donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta la próxima. Adiós.